Estamos recibiendo a Renán Machado, es uno de los integrantes de La Olla Popular, que justamente nos va a comentar una actividad que se va a realizar el domingo próximo en Millán y Lecoq. Renán, buen día, bienvenido a Mañanas de Radio, ¿cómo estás? ¿Lo tenemos por ahí? A ver si lo tenemos a Renán. Vamos a hablar con él justamente sobre esta actividad que se va a hacer de esta Olla Popular, un festival a beneficio. Que se va a realizar el próximo domingo a partir de las 2 de la tarde en el Club Social y Deportivo Coam en Millán y Lecoq. Ahí lo tenemos, Marcelo. Renán, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿todo bien por acá? Bien. Estábamos queriendo conversar contigo sobre esta realidad, esta olla popular. Contanos primero que nada de esta olla popular, ¿dónde está ubicada? ¿Cómo es el tema, Renán? Mirá, nosotros estamos acá en Lecoq, esquina Millán, frente a la planta de La Tablada. Sí. Por ahí estamos. Bien, ¿y están con la actividad diaria? ¿Cómo es la actividad de la olla popular? Y nosotros estamos lunes, miércoles y viernes a las 13 horas, desde hace un año y 7 meses, más o menos. Ajá. Sí. Y van a hacer un festival el próximo domingo a partir de las 2 de la tarde. Contanos cómo va a ser ese festival. El próximo domingo tenemos un festival para recaudar alimentos perecederos y todo, y para integrar a una cantidad de gurises que rodean la olla, ¿no? Realidad los que organizan espectáculos son ellos, ¿no? Ajá. Y bueno, para juntar en el Cucoami, que es precisamente la esquina de Millán y Lecoq, y bueno, invitamos a Justi Prieto, unas bandas de rock, y bueno, al juego para niños, pelotero, venta de cosas, de cuestiones, una ropa económica y todo eso. Claro, claro. ¿Y la entrada es un alimento no perecedero? La entrada es un alimento no perecedero. Después vamos a reír, porque han donado mucho los vecinos acá y entonces vamos a ver si juntamos algo para la olla. Así que toda la gente del barrio y también la que no es del barrio está invitada a partir de las 2 de la tarde hasta las 7 de la tarde más o menos para que dé una mano a esta olla Telva Juárez. Ahí va, más o menos por ahí una cosa. Renán, sí. ¿Cómo es la realidad de la zona ahí de Millán y Lecoq? Porque bueno, vivimos en un tiempo donde han proliferado muchas ollas populares, ¿no? Con la realidad de la pandemia, etcétera. Contale un poco a la gente que no conoce la zona, ¿cómo es la realidad de ese barrio, de esa zona? Sí, acá, viste que es una realidad bastante complicada. Tenemos para el lado de La Tablada, Lecoq, para el lado de Antonio Rubio. Hay mucha gente viene de ahí para la soya. Estamos dando más de 300 viandas lunes, miércoles y viernes. Y bueno, es una realidad que hace muchos años que viene principalmente para el lado de La Tablada, ¿no? Y bueno, ahora con la cuestión de la pandemia y eso, pudimos, después del marzo del año pasado ya, empezamos con las ollas y está. ¿Cómo? Y con la olla popular. ¿Cómo están haciendo ahora en este momento para juntar los alimentos? Y nosotros en realidad tenemos un grupo de jóvenes que hacen feria, tenemos mucho aporte de los vecinos también, y bueno, estamos continuamente tratando que los jóvenes se integren, ¿no? a lo que es la responsabilidad, pero pertenecemos a la Coordinadora Popular y Solidaria y a su vez en la Red de Dulce del Norte, donde nos organizamos, pero nosotros tratamos de tener nuestra propia autonomía, ¿no? Renán, y esta actividad del domingo va a ser en el Club Social y Deportivo Coami, ¿no? En el Coami, exactamente, en el Coami. Bien. Renán, así que, bueno, están invitados todos para el domingo a las 10 de la mañana. ¿Algo más que quieras agregar? No, la verdad que hay que impulsar a los gurises, ¿no? Que están buscando siempre la forma de incentivar a los vecinos de la olla. Pusimos un taller de peluquería acá en Lecoq 934, en el mismo lugar donde está la olla. Y bueno, esto es una cosa que ya no viene de ahora, ¿no? Sino que de varios años ya que viene los gurises tratando de organizarse para tener este lugar, ¿no? De trabajo, cantidad de problemas económicos que vienen desde hace mucho tiempo, ¿no? No es ahora ni la pandemia, sino que mucho antes. Claro, pero eso es cierto también. Que no se crea que toda esta realidad de gente que necesita resolver su comida nació ahora en la pandemia, muchos de ellos, ¿no? Y vos fíjate que no lo digo yo, porque agarrar y caminar por Antonio Rubio para adentro hacia La Tablada y esa gente ha pasado, capaz que de chicos, que hambre como uno, ¿no? Que de la zona. Pero ahora con esto se ha recrudecido y bueno, pero realmente las cuestiones siempre han sucedido. Y como los movimientos políticos ahora y sin tienes el gasoil y esas cosas, bueno, tú no tenemos la oportunidad de que los se participen. Pero yo te digo que esto viene. Muy bien. Por último, ¿algún teléfono, contacto que quieras decir para gente de la audiencia que quiera dar una mano, acercarse a la olla o enviar donaciones? Y mirá, nosotros tenemos unos teléfonos por ahí, tenemos una programación que largamos y está hay unos teléfonos, pero está, si no, este número es 092-38-76-99, que tengo yo ahora, que bien, 092-38-76-99. Ahí va. Bueno, y el domingo desde las 14 horas entonces hasta las 19, Millán y Lecoq. Millán y Lecoq, en la esquina ahí estamos el Club Guamen, recibiendo alimentos y organizándonos para ver cómo viene la mano. Renán, gracias por haber estado junto a nosotros y bueno, mucha suerte y estamos a la orden. Bueno, vamos arriba, dale, un abrazo y gracias por dar un poquito de función, ¿no? Que siempre es importante y siempre estamos medio como aislados por este lado de la tabla y estas obras. Estamos a la orden para difundir, Renan, un abrazo. Bueno, gracias.